hacia nuestras madres, que fueron también como el corolario de la dictadura, el emblemático de lo que fue el terrorismo Estado, que se llevaron a nuestros hijos, a nuestras hijas, que se llevaron los bebés, se apropiaron de bebés nacidos en el cementerio de sus madres, pero también se llevaron a las madres que buscaban a sus hijos. Espérate, Nora, espérate un minuto. Tenemos mucho ruido ambiente, Luis. ¿No hay alguna manera de que, seguramente como estás andando y están con manos libres, o de pasarle el teléfono a Norita, o de parar un minuto ahí? Paramos un minuto. Dale, dale, dale, porque Nora está... le cuento a los oyentes y te voy a pedir que lo cuentes de vuelta, Nora. Pero claro, Luis hacía mención a los restos que aparecieron enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle, que son víctimas de los vuelos de la muerte de la ESMA, entre las que estaban las madres de Plaza de Mayo, que fueron secuestradas, ¿no? Dentro de la tortura, de todo ese error, de ese terrorismo Estado, de los mismos, hubieron también, además de las torturas en los campos terribles de concentración, de muerte, también hubo los vuelos de la muerte. Claro. Una invención que hicieron los militares de lo que era una copia de los alemanes, parece que lo habían hecho durante el nazismo. Esos vuelos de la muerte, donde después de torturar a hombres y mujeres y moribundos, los arrojaron al mar, al río, y aparecieron en esas playas de finales del 77, 78, principios, los vuelos de la muerte. En fines del 76 también se conoce que arrojaban a la gente recogida de los campos de concentración. Yo expliqué recién que, además de que el terrorismo Estado, la represión brutal que llevó a nuestros hijos y nuestras hijas, se apropiaron de los bebés nacidos en cautiverio de sus madres embarazadas. Además, para corolario, digo, de esa avanza del horror, se llevaron a las madres que buscaban a sus hijos y a sus hijas. Claro. Se llevaron madres de presos políticos primero, y después se llevaron a nuestras queridas madres también de Plaza de Mayo, a Susana Villaflores de Vicente, a Mari Ponce de Bianco, a Esther Valentino de Careaga. Se llevaron a las jóvenes también que luchaban por sus parientes, que eran presos políticos, y se llevaron a las dos monjas francesas, Alice Dormont y Léonie Duquet. Todo eso en ese operativo, que se llamó el operativo de la Santa Cruz, porque era un grupo que se reunía en la iglesia Santa Cruz, una iglesia donde los integrantes, sacerdotes, no eran de esa cúpula que hoy son los que piden la reconciliación, ¿no? Eran los sacerdotes de una comunidad que habían cedido un espacio para reunirse a militantes que defendían los derechos humanos. Unos eran los que después formalizaron lo que fue lo que es hoy la Asamblea Permanente los derechos humanos. Claro. Y ahí también nos reunimos en un momento de ese diciembre del 77, donde se había programado la primera solicitada con el nombre de nuestros hijos e hijas, porque hasta ese momento se ponían avisos en el diario, pero sin poner los nombres, porque las editoriales estas no querían poner los nombres porque eran los subversivos, claro, entre comillas. Claro. Entonces no se querían comprometer. Esa primera solicitada con los nombres de ellos salió en el diario La Nación el 10 de diciembre de 1977. Y ahí se juntó el final de lo que eran los dineros que se juntaba de a poco con lo que ponía cada familiar, y los nombres de ellos y ellas, nuestros hijos e hijas, y de los familiares que ponían el aviso. Así que ahí fueron secuestradas en el final de esa recolección estas madres y estos familiares, que fueron 12 en total, en las manos de un pintor y otros jóvenes que integraron esa lista. Allí fueron arrojados, ellos fueron llevados a la ESMA y después de torturarlos fueron arrojados al mar. Y yo quiero agregar algo que es una paradoja, porque esos aviones que se compraron para ese operativo terrible fueron comprados a Israel vía de distracción, pasando por Francia, ¿no? Y trayendo acá. Y ahora acaba de venir el premier de asesino de Israel, ¿no? Benjamín Netanyahu. Que vino de visita para volver a vender armas sofisticadas, ¿no? Para nosotros otra vez, para el pueblo, ¿no? Para la represión, hacer negocios y a imponer otra ley también antiterrorista, todas estas cosas que se vienen de afuera y que de países donde siguen matando gente, pueblos enteros, claro, a los palestinos, ¿no? Y a otros pueblos más. Entonces, la persecución a los kurdos, a los saharauis, seguimos con ese horror en el mundo. Y hoy lo que se va a hacer es que a estos familiares que fueron recogidos de las playas de Santa Teresita en diciembre del 77 y enero del 78, a donde están nuestras queridas madres, y también gente que había sido secuestrada y que estuvieron en el Olimpo, llamado también así, ese campo del horror. Y hoy ha pedido de familiares, la legislatura de General Lavalle va a nombrar como el sitio de la memoria el cementerio de General Lavalle, donde estuvieron enterrados muchos años, hasta que un grupo que hacía cine descubrió que ahí estaban las tumbas de estas madres y familiares. Y hoy se va a denominar Espacio de la Memoria este cementerio. Hoy lo hace tenía muy emotivo, muy especial para nosotros, que no olvidamos, que no perdonamos, que no nos reconciliamos con los genocidas, un día de abrazos con este reencuentro con los familiares. Y agradecimiento a la legislatura que haya tomado esta decisión. Claro, claro. Están viajando además con familiares de... Anita Careaga, con su familia, y otros familiares que vienen de otra provincia, de otro lugar de la provincia. Bueno, un día muy emotivo y una... merecida, entonces, un merecido homenaje. Sí, claro. Recordamos que, déjame nombrar a cada una de las personas de ese grupo, de los 12 de la Santa Cruz, que el 8 de diciembre fueron señalados por Alfredo Astiz, que estaba infiltrado en el grupo inicial, haciéndose pasar por un familiar que tenía un familiar secuestrado. Bueno, Alice Domón, Ángela Aguad, María Esther Balestrino de Cariada, Raquel Bulit, Eduardo Gabriel Orane, José Julio Fondevila, Patricia Cristina Oviedo, María Eugenia Ponce de Bianco, Horacio Aníbal Elbert. Ellos fueron secuestrados el día 8, después en el barrio de La Boca, de su atelier, lo llevaron al pintor Remo Berardo. Y al día siguiente se llevaron a Azucena Villaflor, y también al mediodía se produjo el secuestro de Leonid Duquet. Azucena se la llevaron saliendo de su casa, entre otras cosas, para comprar el diario para verla solicitada, ¿no? Que finalmente la Nación había publicado. Así que va a ser un merecido y sentido homenaje cada uno de los homenajes que se hacen todos los años cuando se acerca la fecha, allí mismo en la Santa Cruz, donde ahora reposan justamente los restos de algunos de algunas de las víctimas ahí en los jardines de la iglesia de la Santa Cruz. Va a ser un día muy emotivo. Y Nora, también me imagino que va a ser el domingo un día muy emotivo en todas las plazas del país. Puntualmente vos seguramente vas a estar en la Plaza de Mayo allí. No quería dejar de invitar a tus oyentes, Fernando. Nadie tiene que faltar. Todo un solo grito de miles de personas, aparición con vida de Santiago Maldonado. Ya. Y tenemos que ser todos en un grito que lo llevó la gendarmería, fue tapada por el juez Otranto, fue por la Bullrich, por el otro Donosetti, todos taparon este grave delito, la desaparición forzada, es el crimen de crímenes. Es cuando una persona se la priva de todos sus derechos absolutamente, esta persona no vuelve a saber qué pasó con su familia, la familia no sabemos qué pasó con ellos, es el crimen de crímenes, no prescribe, no se perdona, no es apreciable. Entonces, vamos a estar miles de personas, como estuvimos el 1 de septiembre, en un grito que pide justicia, que pide verdad y que queremos ser escuchados. Y de una vez por todas dejar de decir mentiras el gobierno, el Estado responsable. Bueno, vos sabés que hoy hizo sus primeras declaraciones el nuevo juez de la causa, el que reemplazó a Otranto, Gustavo Leral, dijo al llegar a Esquel que pidió disculpas por el manejo del caso. Y dijo, estamos trabajando a pleno para dedicarme a esto, recordamos que lo nombraron en el cargo para que se encargue solo de esta causa por un tiempo, así que no habrá excusas, pidió los peritajes de computadoras, de un escáner, de 5 celulares con filmadoras, de 2 grabadores digitales, un proyector y 2 camionetas 4x4, para poder avanzar en la causa. A ver, nada. O sea, me parece que está bueno pensar que la justicia puede hacer algo, ¿no? Pero un poco tarde siempre reaccionando. Pensar que la justicia tapó esto 50 claro. días, 60 días. Y se perdieron muchas pruebas, muchas evidencias, pero que todavía están, porque están todavía las huellas del Unimog a la orilla del río de donde se llevaron. Porque él, justamente estábamos analizando ayer con Pablo Pimentel, mira vos, que estás indicado como el autor de haberlo recogido, de haberlo golpeado a uno de ellos, ¿no? A Santiago, es el que tiene la cara herida, y pensamos que al querérselo llevar se resistió Santiago y le marcó la cara con esa herida. Claro. Pensamos, viste que las hipótesis... Que es el gendarme Echazú, se llama. Echazú. Que pensamos que son más los que estuvieron en el operativo, son efectivamente, y pensamos que este juez posiblemente indague a uno por uno, investigue su celular, porque el amigo de él que lo llamó por teléfono, cuando le dijeron que en la represión brutal se habían llevado al brujo, como lo llamaban a Santiago, él tenía el número de Santiago, lo llamó, y una voz atendió el teléfono, él escuchó pasos en movimiento alrededor de esa respuesta, y se cortó como que a alguien le sacaron el celular para que lo siguiera hablando. Entonces ahí esa evidencia, y bueno, y hay otras más, y creo que después va a activar su investigación. Tenemos esperanza. Nosotros vamos a estar esta noche a las 21 en el espacio radial que tenemos aquí en Radio La Retaguardia, oral y público, que está dedicado a los juicios a los genocidas y también a lo que pasa todos los jueves en la ronda de las Madres de Plaza. Línea Fundadora, vamos a dedicar el programa entero a estrenar un documental en formato radial, un documental sonoro de 90 minutos que se llama ¿Dónde está Santiago Maldonado? Donde estás, por supuesto, está tu voz, Nora. Nos propusimos escuchar a los funcionarios y lo que dijeron los funcionarios los primeros días es tremendo, volver a escuchar. Pasaron 2 meses, parece que hubieran pasado años, sí. Y escuchar a Nocetti el día después de la desaparición de Santiago, decir sí. Que iba a perseguir a las RAM en las manifestaciones, escuchar a Bullrich de vuelta. Ya creemos que las RAM son una invención de los servicios, ¿no? Te puedo asegurar, porque hasta ahora nadie se presentó a decir yo soy el RAM. No, esto me parece que es todo una artimaña más de estas autoridades que vinieron mintiendo, inventando toda esta historia de que lo veían aquí, allá, del otro lado. Bueno, toda la historia que nos hicieron a nosotros durante la dictadura cívico-militar, eclesiástica y económica. Bueno, no vas a estar vos hoy en la ronda, pero... No, acompáñenla. Vamos a estar los demás, sí. Sí, vamos a ir a acompañarla a Mirta y seguramente estará ese grupo mayoritariamente de mujeres, ¿no? Que se conformó en la ronda. Sí, no esas cosas, ¿viste? Como los hombres tienen siempre estar principalmente, ¿viste? Basta, seamos iguales, que basta de los hombres son... Hoy tengo el feminismo a flor de piel de Nora Cortiñas. Antes de dejarlo seguir viaje, porque ya los demoramos mucho, encima que Luis se pasó, nosotros lo demoramos con la charla. Aquí Graciela Carballo quiere saludarte, Norita. Hola, Nora, ¿cómo estás? Bien, estamos tres acá con tres varones. Ay, qué buena acompañada. Yo lo viste, pero lo quiero. Bueno, yo quería saludarte. Quería saludarte solamente y la verdad decirte, me llama la atención que digas que no vas a estar en la ronda, porque yo últimamente estoy creyendo que tenés dos cuerpos. O sea, te veo en todos lados, te veo con una energía increíble y bueno, y me alegro de que estés tan bien y que tengas tanta fuerza para la lucha. Quería saludarte con eso. Bueno, gracias. Yo gracias a ustedes, cada día retomo mis fuerzas. Gracias a ustedes que me rodean, hombres y mujeres, de todas las edades. Las madres caminamos con pibes muy jóvenes, con personas mayores, con los que fueron amigos, compañeros de nuestros hijos e hijas. Y que hoy están levantando su bandera de lucha. Y ayer tuvimos la satisfacción, si se puede, a medias, de haber logrado 4 años la prórroga de la ley de tierras. Así es. Tiene que ser total y tiene que respetarse la Constitución, reglamentar el artículo 75, el inciso 17, también el 15 y algún otro, para que sea vitalicio para siempre, que no sea más perseguido por el fantasma terrible de la exclusión y de la desocupación de las tierras que son de ellos, ¿no? El desalojo, hablemos claro, no al desalojo, pero que se respete y que se dejen de perseguir a las comunidades indígenas, aborígenes en nuestro país. Está muy bueno que se haya conseguido la prórroga y que se haya conseguido por un plazo incluso grande de 4 años, que no era lo que se venía diciendo. Lo que también es cierto es que... Eso lo hizo el pueblo, las comunas, las comunidades. Tenemos que darle el valor, pusieron el cuerpo, tuvieron muerte, desaparición, persecución y el desprestigio que el gobierno sigue haciendo día por día de las comunidades. Ellos ganaron 4 años de prórroga. Nora, perdóname que te interrumpa, lo que también es cierto es que durante todos estos años Si bien no fueron masivos los desalojos, hubo desalojos. Pero hubo. ¿No? Ayer mismo a la tarde el Mocase. Y hubo desapariciones que no están todas denunciadas. Claro. De mapuches. Sí, claro. Sí, totalmente. El año pasado hubo dos hermanos mapuches que están todavía desaparecidos. Ayer en la comunidad Sin Fronteras del pueblo indígena de Lule Vilela, mientras estaban en el Senado sancionando de manera unánime los presentes la prórroga por 4 años de la ley, fueron desalojados brutalmente. Nosotros hemos publicado en nuestro Facebook ahí algunas de las fotos de cómo arrasaron las topadoras que volvieron a Santiago del Estero para llevarse por delante a las comunidades campesinas organizadas. Y están presos todavía Agustín Santillán, un muchí que no tiene, no está inculpado de nada, sino de que viven reclamando su tierra. Y está también el Lonco, que tiene un doble juicio por lo que le dicen la misma causa, ¿no? Claro. Y el pedido de extradición de Chile, que estamos luchando para que no lo extraditen y para lograr la libertad acá de una vez. Entonces tenemos mucho para hacer. Y bueno, y ayer yo estuve acompañando a las comunidades en el Congreso y ahí después el festejo, digamos, que hay que seguir para que, como te digo, que basta de corredores, que sea aplicadísimo para siempre. Así que, bueno, tenemos que reafirmar nuestro apoyo día por día. Bueno, Nora, te agradecemos, sigan viaje, lleguen allí a la zona de Santa Teresita, en General Lavalle. El chofer perdió, no tiene nada de paloma mensajera. Decile al chofer que se inventó una cosa que se llama GPS, que es muy interesante, porque vos le ponés a dónde... No se dio cuenta que había que mirarlo. Claro. Ese está puesto, pero marcaba cualquier cosa. Lo que pasa es que no está la voz de la gallega hoy. Claro. Ahí va, pasa por ahí. Bueno, los dejamos seguir viaje, les agradecemos esta charla. Y déjame terminar, dale. Fernando, para avisarte que esta actividad que se va a hacer ahí en el Consejo Deliberante del General Lavalle, vamos a ver lo más probable que podamos transmitirla en vivo por el Facebook de la Retaguardia, toda la jornada esta. Que se haga, así que ya podemos ir anunciando a nuestros oyentes que lo vamos a hacer, y además nuestros dos acompañantes, Francisco y Jason, son dos documentalistas que están preparando un documental con Norita y vienen aquí para también tomar registro y testimonio de todo lo que se haga también hoy aquí, y eso va a quedar plasmado hoy en la actividad que hagamos en el Facebook de la Retaguardia en directo, y cuando terminen ese documental que están preparando y que ya vamos a ser invitados seguramente a verlo, también esta actividad de hoy va a estar también registrada allí. Bien. En un ratito vamos a estar charlando a propósito de los problemas de los cineastas por el vaciamiento del Inca y la revisión de algunas de las políticas de Estado que se habían dado para la producción de cine nacional. Así que terminen rápido la película, muchachos. Un abrazo para todos y para Norita allí, y la seguimos en cualquier momento. A la tarde vemos lo que produzca Luis allí en el Facebook. Chao, Fernando. Chao, Graciela. Chao. Nos quedamos escuchando a ver qué pasa con los cineastas. Dale, bueno, dale. Un abrazo. A ver si llegan o no llegan a tiempo. Esperemos que sí. Dale, chao, dale. Chao. Que se apuren por las dudas. Escuchábamos allí entonces a Luis Sangió, que está en viaje con Nora Cortiñas hacia la zona de General Lavalle, Santa Teresita, hacia allí el partido de la costa, para hacer este homenaje y declarar el cementerio de General Lavalle, donde estuvieron enterradas durante NN las madres y una de las monjas durante varios años, hasta que después fueron descubiertas allí, y en algunos casos permanecen allí y en otros los familiares decidieron que los restos estuvieran ahora en el jardín de la Santa Cruz, de la iglesia de la Santa Cruz, de donde se la llevaron, ¿no? Como una especie de cierre circular de la historia. ¿Te parece que escuchemos un segmentito de los 90 minutos del documental radial que vamos a estrenar esta noche? Una partecita, la corté al azar mientras estábamos hablando recién, no tengo idea

Enredos, el musical. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Qué buena manera de despedir a una novia, hacerle una canción como esta que Fito Páez le hizo a Fabiana Cantilo. Y ahora le hizo una canción a su exnovia que es espantosa. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas, que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que ha tenido han tenido canción. Sí, es probable, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. Bueno, seguimos en Enredando, seguimos hasta las 12 a la vez. Es difícil, ¿no? Habiendo pasado una horita por el programa, sabemos que nada mejor sucederá. Igual los invitamos a quedarse hasta las 12, que vamos a estar aquí con Graciela haciendo el programa. Tenemos unas cuantas noticias más para meter. Vamos a estar hablando sobre una cuestión de avance sobre San Luis ahora como territorio para las mineras, increíble, como van avanzando, sí, van asolando toda la región, ¿no? Allí de las sierras. Bueno, a ver, anoche, antes de ver el documental de mi capítulo, mi mini capítulo del documental de Harrison, vi el programa de Fantino. ¿Viste que vos también sos un paladar negro? Lo debo reconocer. ¿Viste? Vi el programa de Fantino. Y estaban, por supuesto, con la cuestión de la detención del Pata Medina, de su esposa, hijos, toda la familia. Toda la familia, sí. Y el anuncio era, ahora vamos por Víctor Santa María. Y cargaron con todas las cosas que ya sabemos de Santa María, que venimos denunciando históricamente, que es el secretario general de un sindicato sin haber laburado nunca de eso. Su papá laburó de eso, él no. Él heredó el sindicato de su papá, como quien hereda una propiedad. Rubro de actividad que, por otro lado, tiene la mayor cantidad de los trabajadores precarizados y tercerizados, es decir, los encargados que están afiliados al SUTER son los menos. La mayoría son de empresas. Hay un montón de empresas de seguridad ahora que ponen empleados y que no tienen la afiliación al SUTER. Claro. Y a la vez ahora un empresario de los medios de comunicación, ¿no? Con un grupo de medios que, si cae ese 5N en manos de Calcaterra, como se dice, pasaría a ser el único grupo de medios comerciales que no respondan al gobierno, la M750, Página 12, entre otras, ¿no? Entre otros grupos, entre otros medios de comunicación, pero esos son los, digamos, los más políticos. ¿Dónde nos paramos? Porque qué difícil. Sabemos que están yendo a buscar a gente que no tiene un muerto en el placar, tiene un cementerio en el placar. Que han sido burócratas, que nunca tiraron para el lado de sus laburantes, Pero a la vez uno está viendo que van por razones políticas, o sea que no van contra todos los garcas, van contra los garcas que son del otro lado porque en este caso quieren avanzar sobre los medios. Qué difícil donde pararse, sí, ¿no? Sí, sí. Es un problema porque yo hace muchos años que estoy escuchando eso de no, porque si decís tal cosa, sos funcional. Claro. Viste, me tiene cansada un poco. El famoso lo hizo el juego a la derecha, ¿no? Claro, cuando hablabas mal de Milani era funcional a la derecha, ¿te acordás? Claro, exacto. Y bueno, resulta que Milani está preso, acusado de crímenes de lesa humanidad. Sí. O sea, y ahora, ¿a quién seríamos funcionales? Porque, digo, no está bien esto que están haciendo, estas cacerías que están haciendo, porque las están haciendo un poquito selectivas, ¿no? Claro. Digo, ¿por qué sí el Pata Medina y no el Momo Venegas? Que se murió, está bien, claro. Pero queda todavía. No Cavalieri, no Barrio Nuevo. Exactamente, exactamente. Bueno, y lo mismo podemos decir en el caso de Santa María. Digo, no es que solamente él tiene esas prácticas y demás, aunque debemos decir que él las tiene también. Digo, es un dilema esto. Sí, sí, sí, pobres los trabajadores de los medios. Página 2 está en paro permanente, la sí. M750 no, pero son trabajadores de prensa que están afiliados al sí. Shooter. Entre otras. A UTEDIC, perdón. Página 12, claro. Página 12 denunciaban los trabajadores, que ellos sí están afiliados al CIPREVA, que se implementó una suerte de retiro voluntario con muchos de ellos que renunciaron para cobrar indemnizaciones que todavía no les pagaron. O sea que la empresa le está debiendo plata a los trabajadores y a los retirados, a los que se retiraron claro. voluntariamente. Así que digamos que el compañero no es muy buena patronal con los trabajadores. Bueno, nos paramos ahí entonces en decir se lo merecen, pero sabemos que el gobierno está siendo selectivo por una cuestión partidaria y en el caso de Santa María centralmente por quitar del medio a los últimos medios casi comerciales que quedan como voces disonantes, claro. ¿No? Pero sí, no, uno no va a ponerse tampoco a entregar la vida por personajes así, ¿no? Sí, además, bueno, yo me confieso oyente, yo escucho bastante la 750 y tiene algunos programas muy buenos. Creo que en deportes no hay otra radio, digamos, que le haga sombra a la 750, pues, oyente de Arqueros, Ilusionistas y Goleadores. Un gran programa, exactamente. Y bueno, y algunos otros programas también, escucho a Paredero a Mediodía. Entonces, uno se pone en un lugar difícil porque no le deseo a esos compañeros que pierdan su fuente de trabajo tampoco. Claro. Bueno, entonces habrá que esperar a ver cómo. Hay una idea de presentarlo un poco como había sido aquel intento de Alfonsín de la ley Mucci, ¿era? Claro. De avanzar. Que la ahí ley era de asociaciones profesionales. Claro, bueno, vos lo sabrás incluso mejor que yo. Porque soy más grandecita. Era un intento de avanzar mediante una ley, de quitarle poder al sindicalismo, porque era el único lugar donde el peronismo en ese momento podía hacer pata, y de hecho hicieron varias huelgas, 14 durante el gobierno de Alfonsín. Entonces, en ese intento por quitar un poco de poder, intentó llevar adelante una ley que determinó justamente ponerse enfrente definitivamente al único sector donde el PJ podía hacer pie, que era el sindicalismo, y le terminaron quebrando. Sí, con una diferencia. Alfonsín tenía dos características. Hay dos cuestiones que uno a veces no tiene en cuenta, que lo hemos hablado bastante acá con el compañero Luis Angió. Hay burocracias sindicales, puedo poner como ejemplo tal vez a Lorenzo Miguel, y hay otros también en la historia del sindicalismo argentino. Hay burocracias sindicales que no por nefastas, en el sentido de todo lo negativo que llevan a la práctica gremial y demás, sin embargo son representativas, digamos. Andrés Rodríguez Larreta, al frente de UPCN, no hay quien lo saque. Primero, uno, porque las elecciones suelen estar amañadas, digamos, las formas de llegar a la conducción, a la Secretaría General, suelen estar amañadas y el voto de los trabajadores se cuenta de una manera bastante particular. Uh-huh. Yo puedo decir también en el caso de esto, en el caso del SUTEBA, de la CTERA, claro, y de estos sindicatos también, ¿no? No es el único caso. Pero la verdad que son burócratas que tienen consenso dentro de los afiliados. El caso de Lorenzo Miguel es un caso paradigmático en la historia sindical. Y Alfonsín eso no lo tuvo en cuenta. No había sindicatos alfonsinistas que pudieran hacerle de punta, digamos, ni siquiera había conducciones internas. Uh-huh. En este caso, el gobierno tiene sindicalistas aliados que van a estar contentos de que se les dé un palo a los otros. No porque ellos sean menos burócratas, sino porque quieren para ellos la torta. Claro. Que tienen. El caso, un caso es el de Moyano, que va, viene, sí, no, pero quién sabe. Digamos, Moyano es muy disputado, pero no por lo que lo podríamos disputar nosotros en el campo gremial, sino porque tiene la torta, digamos, en este momento. Y hay otros que lo están, digamos, que están disputando esa torta. Claro, claro, claro, claro, sin duda. Bueno, hacemos otro cortecito musical, si te parece. Dale. Y lo que vamos a hacer es escuchar una canción. Hace poco, cuando Ismael Serrano tuiteó algo aludiendo a la búsqueda de Santiago Maldonado, alguien salió a preguntarle, sí, por qué no... ¿por qué no había levantado la voz por otros desaparecidos en democracia? Y Ismael Serrano contestó: yo hice esta canción pensando en Luciana Rúa. Incluso algunos familiares le contaron bien la historia y él hizo esta canción que a mí me fascina, me encanta, que se llama Los Invisibles. Los invisibles hacen el amor sobre un colchón empapado. Hoy Santa Rosa vino y me abrazó y destrozó los tejados. En el potrero grita un golumpibe y al otro lado del muro la gente a salvo de los invisibles se desdibuja como humo, se desdibuja como humo. Ella la reina de toda bailanta, luna que alumbra los locos. En un corsario sin barco ni playa en que esconder su tesoro. Ambos caminan sobre un mar de barro. Hay marejada y sonríe. Niños perdidos, hijos de tus fracasos, cruzan el muro invisibles, cruzan el muro invisibles. Hoy en la villa se ha armado quilombo, dejan de ser invisibles, cantan canciones bajo un cielo rojo que nombran a cada pibe que no volvió, que devoró la niebla, la madrugada más triste. Truenan sus risas sobre la tormenta. Los verás aunque no mires. Ya no son más invisibles. Ya no son más invisibles. Los invisibles hacen el amor sobre un colchón empapado. Hoy Santa Rosa vino y me abrazó tejados. Hoy en la villa se arma sin quilombo, dejando de ser invisibles. Dedicamos el tema a Natacha Bianchi, que sabemos que le encanta a nuestra compañera, le encanta este tema, así que lo dejamos hasta el final. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. De la mano de los Jamaicaderos nos metemos en la última media hora del Enredando las Mañanas de hoy. Gra. Sí, quería contarte, ¿viste que en diciembre viene Santa Claus o Papá Noel? Sí, a mí no me lo contaron, pero bueno, sí, sí. Bueno. Yo veía cómo a los demás recibían regalos de Navidad y en mi casa no, claro, en mi casa había claro. regalos para Reyes, sí, ¿ves? Para otras épocas. Mi abuelo me regalaba para Reyes, una cosa claro, medio rara, sí, ¿no? Sí, sí, en una familia judía la verdad que medio es raro. Una cosa... Pero mi abuelo, que además era religioso, ajá, o por lo menos era creyente de ir al templo todos los días, el tipo venía y regalaba para Reyes. Pero buenísimo. Esas cosas de asimilación a medias. Pero siempre, está ¿no? muy bien. Bueno... Te bueno, quiero decir que a la Argentina... Te tenía que responder otra cosa. No, está todo bien. Pero a la Argentina viene en diciembre la Organización Mundial de Comercio. Ah, ahí va. Sí, a eso iba. Eso sí me llegó. Claro. Bueno, en ese sentido, nuestros compañeros de Rosario seguramente en este momento están sí. ahí atrincherados. Mañana seguro, ¿no? Habrá un poco más. Claro. Bueno, acá en Buenos Aires y a nivel nacional... Se está desarrollando una asamblea integrada por distintas ONG de la sociedad civil, de todo el país, que se llama Argentina Mejor Sin TLC, sin Tratados de Libre Comercio. De hecho, la nominación en el Facebook es esa, Argentina Mejor Sin TLC. Y hay varias actividades que nos interesa poner en la agenda porque son muy importantes. Una es una audiencia pública que se va a desarrollar en el día de hoy a las 18 horas en la sede del Senado de la Nación. Y hay otras dos actividades muy importantes también promocionadas por esta Asamblea Argentina Mejor Sin TLC. Una es en el día de mañana, es una formación al respecto. Sabemos que los tratados de libre comercio son libres, pero no para nosotros. La libertad es para los otros, para nosotros es la dependencia. Bueno, esta formación se va a realizar mañana 29 de septiembre de 10 a 18 en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales en Santiago del Estero 1029 en el aula HU107. Por otra parte, el día 30, el sábado, de 10 a 17 se va a realizar la segunda jornada nacional preparatoria para la venida de esta Organización Mundial de Comercio, que como Papá Noel viene en diciembre. También se va a hacer en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales, en Santiago del Estero 1029, y en la misma aula, HU107. Bueno, estamos todos invitados, es muy importante nuestra presencia como organizaciones de la sociedad civil, como decíamos, y bueno, y también es muy importante que nos empecemos a enterar de qué es lo que está pasando con esta venida de la Organización Mundial de Comercio. Yo la verdad que sospecho que este gobierno va a, le va a gustar la idea de los tratados de libre comercio. Sabemos que el tema de, yo no soy especialista en economía, pero el tema de la protección en los países centrales nos perjudica y lo que se quiere hacer caer en este caso son todas las protecciones que pudiera haber, si es que quedara alguna, en los países emergentes. Entonces, nos inundarían, no solamente, nos decía una compañera, la reporteamos en Tengo Una Idea, nos decía, no solamente caerían ciertos proteccionismos que todavía tenemos para con nuestra industria, con nuestra producción, sino también se adaptarían normas de otros países para algunas cuestiones que tienen que ver con la comunicación. Bueno, veo que Fernando tiene cara de haber conseguido una comunicación ahora, sí, ¿puede ser? Sí. ¿Qué complicación? Hoy día es terrible, ¿eh? Comunicarse con los celulares a full. Muchas veces, pero bueno, por suerte vamos a poder comunicarnos con San Luis. La verdad es que es un lindo lugar de esos que a mí por lo menos me falta conocer todavía, que conozco a través de las fotos de los amigos que viajan, amigas que viajan constantemente y uno siempre se queda con ganas. Imperdonable eso, Fernando. Es casi imperdonable. Sí, no sabes lo que te perdés. Además uno va a las sierras, a la zona de Tras la Sierra en Córdoba y queda muy cerquita y sin embargo nunca Sí, pero los puntanos dicen que San Luis es más lindo. Ahí está. A ver, no sé qué dirá Carlos Camargo, que está en línea para charlar con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Hola chicos, bueno, muchas gracias por los conceptos. Yo creo que sí, San Luis es una muy linda provincia como elección de vida para... Es una provincia sumamente tranquila, no es otro país, pero es una provincia muy linda, con muchísimas bellezas naturales, que vale la pena conocer y porque... son deudas pendientes que tienen muchos de nuestros amigos que siempre ya los vamos a ir a visitar. Y el que ha venido a visitar las sierras, que son maravillosas en cuanto a belleza, son pródigas en bosques, en ríos, en cursos de agua, en bellezas que prácticamente son vírgenes, ¿no? Uh-huh. Y está bueno, San Luis es una buena opción. No le estoy haciendo campaña al gobierno, ¿no? Pero es una buena opción de vida en el caso particular, ¿no? Y muchísimas familias y amigos, compañeros que se han venido. San Francisco ha hecho un boom en cuanto a radicarse las personas precisamente con la tranquilidad, la belleza de sus paisajes, ¿no? ¿Dónde queda San Francisco? ¿En qué Mira, zona? San Francisco queda a unos 105 kilómetros de la capital puntana por la ruta 146, uh-huh. que conduce, digamos, a una ciudad mucho más conocida, una ciudad de Córdoba, que conduce, Villa Dolores. Uh-huh. Cuando haces no bien 90 kilómetros, hay un acceso de 10 kilómetros entre sierras, que ahí dice San Francisco Monte de Oro, que tiene un cartel grande, dice, como referencia, el solar histórico de Domingo Faustino Sarmiento, que fue la primera escuela que tuvo esta persona cuando tenía 15 años. Y después, bueno, hay construcciones que datan de 1650, 1700. Bueno, me estás pintando un panorama que yo estoy haciendo las valijas y me voy a vivir allá, pero... Si además tiene muy buenas rutas San Luis. Pero Tiene muy buenas rutas. ¿Y si llegan las mineras, qué hacemos? Y en eso estamos, te decimos. Tanta belleza inconmensurable que la naturaleza nos brindó, la Pachamama nos ha dado para que nosotros la disfrutemos. Nos encontramos con esta cuestión de ambición, del saqueo, que pretenden destruir, porque todas las empresas en este tipo no precisamente proponen actividades de sustentabilidad, todo por el contrario. Lo que a la madre naturaleza le costó millones y millones de años hacer, construir, esto se vuela en un suspiro, precisamente, uh-huh. porque estas son empresas de destrucción y de saqueo. Es decir, un saqueo que viene hace más de 500 años y hoy mucho más rápido. El saqueo en todo sentido, ¿no? Es un saqueo intelectual, un saqueo social, y es un saqueo de nuestros recursos naturales que empobrecen a las poblaciones. Claro, claro. Bueno, ¿y cómo es la historia? ¿Sobre qué quieren avanzar allí? ¿Con qué proyecto? ¿Cómo está la organización en contra de la minera? Sí, en realidad nosotros, más que estar en contra, fijamos un posicionamiento frente a la vida, ¿no? Frente a los que defendemos un terruño, que es un terruño de todos los argentinos. Esta lucha viene desde hace unos años atrás, porque, bueno, San Luis es propiedad de estos recursos naturales, fundamentalmente por la composición geomorfológica de su terreno. Hay muchos minerales, desde oro, desde feldespato, de bentonita, y bueno, y ahora este nuevo descubrimiento que se utiliza en muchos lugares del mundo, y que, bueno, la Argentina se ha convertido en uno de los principales referentes en cuanto a este componente que hay, que es el pudumeno, que es la base de litio, y que también está en nuestras sierras. Generalmente, cuando la Argentina está en el tercer, cuarto lugar de países que tienen este mineral, se está produciendo unas entre 30.000 y 40.000 toneladas anuales. Lamentablemente estos descubrimientos, para convertirnos en productores que estemos en el ranking entre primero y segundo lugar, tendríamos que llegar, nosotros no, pero el país debería llegar frente a lo que exigen para alimentar al mundo de litio en unas 125.000, 150.000 toneladas. Uh-huh. Y la Argentina tiene esa cantidad potencial a desarrollar, y que generalmente este litio se encuentra generalmente en los salares, en un estado un poco menos complicado para la extracción, pero en el caso de las sierras puntanas se encuentra mezclado con otros minerales, y ahí surge este proceso de extracción de este mineral a cielo abierto, y nosotros sabemos que esta técnica de cielo abierto lo que produce San Luis, esta empresa, mejor dicho, la Latin Resource, ha puesto los ojos en San Luis para llegar a una cantidad aproximada a lo que pretende el país de exportar este mineral, y la Sierra Central de San Luis tiene una muy buena cantidad al punto que muchos lo han catalogado con estos descubrimientos que se hicieron en los últimos años como el milagro puntano, como que si el milagro, esto de encontrar un recurso que va a ser, que quieren o pretenden ser saqueado, va a dar vuelta al país y vamos a ser un país del primer mundo sin tener en cuenta las consecuencias gravísimas que puede ocurrir en el caso de que esto se explote para el medio ambiente y, por supuesto, ¿no?, incluidos nosotros, que somos la especie humana. Uh-huh. Y nosotros estamos en esa lucha, precisamente, muy preocupados de producirse esta explotación, las gravísimas consecuencias que vamos a padecer, no solo los que vivimos en San Francisco del Monte de Oro, los que vivimos acá en este paraje, uh-huh, somos muchas las familias que vivimos en este paraje, donde esta mina la tenemos solamente a 4 o 5 kilómetros de nuestro lugar donde elegimos para vivir. Claro. Y esta mina se encuentra también en un vértice importantísimo donde la provincia de San Luis, como te decía, es pródiga en recursos hídricos, y desde este vértice de las sierras centrales se obtiene el 85% del agua que se utiliza no solo para el consumo humano, sino para otras actividades humanas. Carlos, estamos charlando con Carlos Camargo, él es integrante del grupo de autoconvocados de San Francisco, allí en San Luis. Yo amo a mis sierras, se llama, los pueden buscar en Facebook allí. Graciela Carballo quiere hacerte una pregunta aquí. ¿Qué tal, sí, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Mira, una cosa que te escuchaba recién, vos lo mencionaste en este último párrafo, un recurso escaso en San Luis es el agua, justamente, sobre todo en la ciudad, en la zona de Merlo y demás. Y ya sabemos que las mineras, para realizar estas explotaciones a cielo abierto, necesitan gran cantidad de agua y además cambian la temperatura del agua, suelen ser contaminantes, los productos que utilizan y todo eso. ¿Cómo sería en este caso? ¿Habría peligro para los cursos de agua con esta explotación? Sí, y ese es la muletiza. Inclusive las empresas utilizan, inclusive en las autoridades provinciales, precisamente ayer en el diario oficial de la provincia, el diario de la República, los responsables de gestión ambiental y el Ministerio de Producción y de Campo, Producción y Medio Ambiente, que así se llama, salieron a decir que en el caso de la extracción de litio es una actividad que, utilizando las técnicas que utilizan, no contaminan, pero es muy escueto la información que ellos brindan, cuando en realidad nosotros tenemos mucho más información. El litio, precisamente para poder separar del resto de los minerales que se encuentran particularmente acá en la Sierra de San Luis, se necesita, si bien lo pueden llevar en bruto, pero siempre las mineras necesitan, como vos decías, millones y millones de litros de agua para hacer procesos de lixiviación, es decir, separación, claro, de materiales, y utilizan el agua, ¿no? Uh-huh. Y ese es un problema. Y el otro problema es la gran cantidad de escombreras que dejan en la búsqueda de este mineral, que después queda por años y miles de años, porque nunca hacen los trabajos de remediación, estas escombreras con ese recurso, con ese mineral que queda residualmente depositado en estas rocas, cuando se producen lluvias en las altas sierras, son arrastrados esos minerales contaminando los cursos de agua. Uh-huh. No es una explicación compleja, es algo que se ha vivenciado en muchísimos otros lugares. Lo más palpable que tuvimos hace poquito tiempo fue en Hatchan, ¿no?, en San Juan. Claro, claro. Claro, claro. Che, lo contó Aristarain en un lugar en el mundo, esto que vos estás contando, en los 90, ¿no?, en el 92. ¿Se acuerda, claro, que filmó una película en Merlo en, claro, en la que Rodolfo Rani hacía de un español que venía en realidad a... No, Rodolfo Rani, Federico Lupi era, claro, un maestro y venía sacristán, José Sacristán. Era José Sacristán. Que, un lugar en el mundo. Exacto, sí, así es. Exacto, ahí está, tenés razón, es verdad. Y es un poco esa historia, tantos años después, vuelta a realidad. Realidad, sí. Claro. Claro. Sí, En realidad, eso es lo que pasa. Mira, en estos momentos, nosotros estamos acá en el paraje, estoy en mi casa, está lloviendo, estoy a menos de 800 metros del pie de la sierra, como nosotros decimos. Inmediatamente a 800 metros nosotros empezamos a ascender a una formación de la sierra, que son aproximadamente de entre 800 y 1700 metros, donde es una belleza inconmensurable, como te decía, y estas lluvias precisamente producen estos arrastres de los minerales, porque hay minas abandonadas, pero en menor cantidad arrastran estas sustancias contaminantes. Y no solo solamente arrastran esto, sino que en el camino que utilizaron hace 2 años y logramos frenar un proyecto minero, se producen en esos caminos, se producen caminos, arroyos paralelos, y donde baja gran cantidad de agua cuando llueve, y eso nos produce también serias inundaciones acá en el paraje, que son una superficie de más o menos de 800 hectáreas productivas, donde tenemos nosotros somos pequeños productores de vegetales orgánicos, tenemos nuestras aves, miel, aromáticas, y esto nos produce, además de la contaminación, deslaves, inundaciones, fundamentalmente en el verano, que estamos padeciendo, digamos, las consecuencias de estas inconsciente explotación que se hace y que se pretende hacer, ¿no? Bueno, te agradecemos. ¿Quedó algo más por contar que no podamos dejar pasar? Nosotros estamos haciendo una campaña de concientización. Hemos reactivado nuevamente las asambleas después de un año y algo, luego que la provincia revocara la licencia ambiental de la minera que pretendió justamente esta mina explotarla. Hemos reactivado las asambleas. Este sábado tenemos una jornada de concientización en la plaza céntrica de San Francisco del Monte de Oro, para que se acerquen todos los vecinos, representantes del pueblo, concejales, intendentes, diputados y senadores que representan al departamento. Además, vamos a dar lectura a una nota que le vamos a enviar con un pedido de audiencia al gobernador Rodríguez Saá. Precisamente él, como una decisión política, de última tiene esa decisión de frenar todo este emprendimiento, porque además estamos acompañados por la ley provincial, ¿no?, de protección de bosques nativos y la ley minera. Apelamos a la decisión inteligente del gobernador y todos los representantes del pueblo para que puedan frenar estos proyectos de saqueo, ¿no? Bien. Voy a hacer un comentario irónico, pero la verdad que si el gobernador no apoya la lucha de ustedes, es un gobernador que tiene fama de ecologista, Rodríguez Saá. Absolutamente, a eso apelamos nosotros. Muy bien. Porque él hace poquito tiempo estuvo cerca de acá y aseguró que no iba a haber ningún otro emprendimiento, pero bueno, nosotros nos ponemos en alerta porque esta noticia que nosotros también levantamos y compartimos la hizo la Agencia Nacional de Noticias TELAM. Así que con bastantes datos, y bueno, nosotros nos sentamos en preocupar. Ayer en el diario este salieron a negar que esta explotación. Salieron a negar, mandaron inmediatamente inspectores, y que si se hubiese producido la prospección que ha hecho esta minera dentro de Géminis, estaría violando los acuerdos del código minero, y decir, que haya ingresado clandestinamente a hacer todos los estudios de prospección, ¿no? En eso estamos ahora. Que bueno, la provincia nos responda a nosotros, y nosotros obviamente vamos a actuar en consecuencia. El arma que nosotros tenemos para defender es la movilización. Veremos cómo sigue, nos mantienen informados a través de Nati o directamente. Te mandamos un abrazo grande. Y algún día, en mi caso, algún día estaremos por allí. Te esperamos por acá, Gustavo, y a todos los que quieran venir a San Francisco a disfrutar de su belleza. Y muchísimas gracias por el contacto y la preocupación. Dale, gracias. Un abrazo. Estuvimos charlando con Carlos Camargo,

Pero bueno, eso, o sea, pueden dejar de escuchar a las 12 y se acabó. Vamos a irnos escuchando, como se nos está haciendo costumbre, algunas canciones de el programa Trazos y Rostros que Néstor Elías hace aquí los martes con músicos en vivo. Nos vino a visitar Jerónimo Giró, Jerónimo Giraud, como le quieras decirle. Y me gusta que cantó la varias canciones. Más que las palabras. Nos vamos con eso. Chau, gracias. Chau. Nos vemos mañana en Rosario. Entre tanto cambio de temperatura, la guitarra lo sufre. Voy a hacer una canción. Ahí nombraste varios amigos que están conectados. Y es una canción que escribí en un viaje de amigos, justamente. Ajá. En Mar de Cobos estábamos. Ah, mirá qué lindo lugar, ahí cerquita de Mar del Plata. Cerquita de sí, al lado de Mar Chiquita. Claro, al lado de Mar Chiquita. Un muy lindo lugar. Nos fuimos con 7 amigos. Y en una noche de esas que uno... consume mucho producto, carnes asadas, vinos y otros condimentos. muchos empezaron a hacer declaraciones así de que se iban a casar, otros que se iban a separar, otro que iba a tener un hijo. Opa. Otro que cambiaba de orientación sexual. Y yo la verdad que me quedé en silencio escuchando y al día siguiente nos fuimos a meter al mar y... Y uno de mis amigos hacía la plancha perfectamente. A mí me cuesta bastante hacer la plancha. Y entonces le dije, che, Nardo, ¿cómo haces la plancha tan bien? A mí no me sale. Y me dijo, tenés que tirar el ombligo al cielo. Opa. Y así salió esta canción. ¿Viste que cuando se consumen algunas cosas sale la poesía sola? Sí. Salí del mar y escribí esta canción hablando de la noche anterior y que se llama Ombligo al cielo. Paralelo al horizonte, la luna salió del mar. Le puso luz a mis ojos y olvidé la oscuridad. Y le voy poniendo nombre a las cosas que sentí. Así expreso lo que siento, eso ayuda a decidir. Con el ombligo al cielo, estoy flotando. Yo te veo desde el aire, por el agua vas también, pero en tierra está el destino que caminan nuestros pies, y dejando huellas hondas para que nos puedan ver. Cada uno es lo que siente, en sentir no hay mal ni bien. Con el ombligo al cielo, estoy flotando. Y aunque a veces me hundo, sigo intentando. Con el ombligo al cielo, todo termina. No pierdo la alegría que me ilumina.